8:43 PM. Vamos a empezar con el tema del día. Y hoy nos toca el apartado número 4, que viene siendo el final de este apartado, de este capítulo. Y lo que pasa es que tiene muchos subapartados, ¿no? Tiene, bueno, en programas anteriores, el año pasado, cuando tocamos este apartado, iba desglosando punto por punto. Hablaba sobre el primer obstáculo y después, el inciso A, después me iba por el inciso B, y después por el inciso C, pero el inciso A, por ejemplo, tiene otro subinciso, y así va, ¿no? Este apartado está bastante extenso, pero ahorita yo no lo voy a tomar por partes, nada más voy a hablar, en resumidas cuentas, ¿no? Se los digo por si ustedes quieren ahondar más en el tema y pues quieren buscar. Este apartado es el número 4, que nos habla sobre los obstáculos de la paz, y estamos en el capítulo 19, la consecución de la paz. En los obstáculos de la paz, a medida que la paz comience a extenderse desde lo más profundo de tu ser para abarcar a toda la filiación y ofrecerle descanso, se va a topar con muchos obstáculos. Yo creo que ya, pues, muchos ya se han dado cuenta, todos los que han seguido el programa por varios años, coincidirán conmigo, ¿no? Que es cierto, hay ciertas situaciones que dicen tú, ay, ¿cómo puedo estar en paz si sucedió esto, si sucedió lo otro, ¿no? Uno de los primeros obstáculos de la paz es el deseo de deshacerte de la paz, ¿no? Es el primer obstáculo que la paz debe salvar. Y ese es tu deseo de deshacerte de ella. Pues no puede extenderse a menos que la conserves. O sea que si yo no tengo paz, yo no la puedo extender, yo no la puedo compartir con alguien más. Entonces, a veces uno quiere estar en paz, pero le cuesta mucho y se le hace mucho más fácil estar enojado, enojada, o haciendo berrinches, o pensando que la vida nos está jugando una mala pasada, ¿no? Es decir, la vida me está castigando, ¿no? Entonces, primeramente, tenemos que hacernos una pregunta de ¿por qué querría yo dejar a la paz sin hogar? ¿Por qué querría alejarme de la paz? Entonces, si contestamos sinceramente, pues nadie quiere estar molesto, nadie quiere estar con esas emociones que te causan aflicción, que te causan malestar, que te causan desasosiego, ¿no? Entonces, queremos ver con claridad, y para ello, primero necesitamos aceptar la paz y quitarnos ese deseo de deshacernos de él. Ese es el primer obstáculo. En el primer obstáculo nos habla de que nosotros nos alejamos de la paz o tenemos el deseo de deshacernos de la paz cuando sentimos atracción de la culpabilidad. La atracción de la culpabilidad hace que se le tenga miedo al amor, pues el amor nunca se fijaría en la culpabilidad en absoluto. Si yo realmente veo con amor a toda la gente que está a mi alrededor, a todos mis hermanos, como nos dice el libro, es imposible, ¿no?, de que yo vea culpabilidad en alguien. Cada vez que yo me veo atraída por la culpa, decir yo soy culpable o tú eres culpable o ellos son culpables, pues me alejo de mi paz. Empiezo a cumplir con el primer obstáculo, ¿no? Que es el deseo de la atracción, o bueno, el deseo de deshacerte de la paz o de la atracción de la culpabilidad, ¿no? Entonces, el segundo obstáculo nos habla sobre la creencia de que el cuerpo es valioso por razón de lo que ofrece. Ya dijimos, ¿no?, que el primer obstáculo que la paz tiene que superar es tu deseo de deshacerte de ella. Entonces, ahí es donde aparece la atracción de la culpabilidad y no se desea la paz. El segundo obstáculo que la paz tiene que superar, el cual está estrechamente vinculado al primero, es la creencia de que el cuerpo es valioso por la razón de lo que ofrece. Pues aquí la atracción de la culpabilidad se pone de manifiesto en el cuerpo y se ve en él. Entonces, este es el tesoro que crees que la paz te arrebataría. De esto es lo que crees que te despojaría, dejándote sin hogar. Le damos tanta importancia a nuestro cuerpo y decimos, pues tengo que cuidarlo, tengo que vestirlo muy bien, tengo que educarlo, tengo que hacer esto. Y te pones inmerso en tu cuerpo, ¿no? Te vuelves, en pocas palabras, nos volvemos egoístas, nos volvemos vanidosos, nos volvemos todas esas cosas que tal vez nos molestan de alguien más y que decimos, ah, pero es porque la persona es así, y no, es porque nosotros lo tenemos, ¿no? Entonces tenemos que liberarnos de esa creencia de que el cuerpo es valioso por la razón que ofrece. La paz se extiende desde ti únicamente hasta lo eterno y lo hace desde lo eterno en ti. Fluye a través de lo demás. Entonces, cuando tú ya no te sientes atraído por ese pensamiento, ¿no? Decir que el cuerpo es muy valioso, mi persona, mi personaje, mi estatus, mi posición, etcétera, etcétera. Cuando tú te liberas de ello, entonces te liberas de la atracción del dolor. Cuando no es así, entonces te atrae el dolor. Te quedas con ese pequeño papel que consiste en entregarle al Espíritu Santo la idea del sacrificio en su totalidad y aceptas la paz que Él te ofrece a cambio sin imponer ningún límite que impida su extensión, lo cual limitaría tu conciencia de ella. Entonces, ese es el pequeño papel que se nos está pidiendo, que lo entreguemos al Espíritu Santo, la atracción del dolor. ¿Para qué? Para que Él pueda ilimitar nuestra conciencia y no limitarla como nosotros las tenemos en estos momentos. ¿Cuándo me atrae el dolor? Cuando me enojo, me atrae el dolor. ¿Por qué? Porque me siento mal. Cuando alguien está enfurecido, cuando alguien tiene mucha ira, ¿qué le pasa? El corazón se empieza a acelerar, las facciones de la cara le cambian, empieza a poner su cuerpo todo tembloroso, tal vez de tanto coraje. Y entonces no te das cuenta que te está atrayendo el dolor, que dices, ah, no me quiero enojar, pero te estás enojando. Entonces eso quiere decir que te estás relacionando con el dolor, te está atrayendo, si no simplemente dejarías pasar las cosas, no te aferrarías a algo ilusorio, como que es la ilusión, el ataque, la culpa, el miedo, la agresividad, todo eso son ilusiones. Y si son ilusiones y yo sé que es una falsedad, entonces no me voy a ver atraída o atraído por ello, ¿no? Que alguien insulte, así digan el nombre mío, pues me daré cuenta de que no me identifico con mi cuerpo, entonces pues realmente me pueden decir fulana, mangana, sultana, tú y... no me va a afectar. ¿Por qué? Porque yo no me estoy identificando con ello. Porque no estoy viendo el ataque, aunque sepa que están atacando, pues no lo veo como un ataque porque digo, ya no forma parte de mí ese significado de ataque. Veo una persona que tal vez está vociferando, que está gritando, que está diciendo cosas, pero no me las voy a tomar personal. Es como si te dijeran, a ver, te damos $1,000,000, pero no tienes que reaccionar ante cualquier ataque que una persona te vaya a decir. Y vienen, y van a ser como unas 10 personas que van a estar alrededor tuyo y todas te van a insultar. Si tú reaccionas a la menor provocación, si tú tal vez no dices nada, pero ya empiezas a cambiar tus facciones de la cara, entonces ese $1,000,000 no te lo vamos a dar. Imagínate, pues mucha gente va a decir, bueno, pues es por $1,000,000, ah, ok, pues vamos a escuchar todo lo que quieran decirme, insultos, amenazas, agresiones, etcétera, etcétera. Y pues si eres consciente de que, no es nada esto y me van a dar una gratificación de $1,000,000. Pues tal vez dirías tú, bueno, pues no me lo voy a tomar personal. ¿Por qué? Porque tienes un incentivo ahí, ¿no? Algo que te está incentivando a no reaccionar. Pero no necesitamos de que nos digan, te vamos a dar $1,000,000, porque el mayor incentivo es de que tú puedas guardar tu paz, tu tranquilidad. Y que pueden estar 10, 100, 1,000 personas insultando o diciéndote cosas, amenazándote, qué sé yo, y tú tienes esa capacidad de no reaccionar ante la ilusión, ante la ira, ante el ataque, ante el miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no te atrae. Dices, eso no me incumbe a mí, ¿no? Y bueno, el tercer obstáculo de la paz es la atracción de la muerte. A ti y a tu hermano, en cuya relación especial el Espíritu Santo entró a formar parte, se os ha concedido liberar y ser liberados del culto a la muerte. Nosotros, pues sí es cierto, ¿no? Nos atraemos acerca de la muerte y no sé qué decir, ay, yo me quiero morir o me gusta escuchar todo lo que tenga que ver con la muerte, etcétera, etcétera. Es inconscientemente lo que hacemos al sentir esta atracción de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando yo me identifico, me sigo identificando con el cuerpo y me sigo identificando con la enfermedad y que esto es esto y que esto es malo y que esto es bueno y que esto que me está sucediendo es muy malo o es muy bueno, entonces tenemos esa atracción de la muerte. ¿Por qué? Porque piensas que eso eres. Eres ese cuerpo y cuando el cuerpo se acaba, pues ya se acabó tu vida. Tu vida física se acaba, ¿no? Pero hay que ir un poquito más allá de nuestro cuerpo. No estoy diciendo una locura, o tal vez sí. Pero a lo que voy es de que si vemos más allá de nuestros ojos, si sentimos más allá de todos nuestros sentidos, podemos darnos cuenta que hay algo más. Hay algo más que no lo podemos explicar con palabras, que no lo podemos, dar a conocer o como tú le quieras llamar, pero eso muchas veces le ponemos nombre y decimos, es el espíritu, es nuestro ser, es la luz, es la vida misma. Y cuando lo vemos desde esta otra perspectiva y decimos, bueno, pues sí, hay luz, hay energía y todo tiene energía y no todo lo que tiene energía pues se mueve. No todo lo que tiene energía habla, pero tiene energía y ahí sigue. Y no todo lo que tiene energía muere. Entonces, si nosotros, científicamente hablando, se sabe que estamos formados de átomos, moléculas, y las moléculas mini micro moléculas, pues sabemos que somos todo ello y que estamos en constante movimiento, entonces podemos tener también ese atisbo de decir, ok, pues no soy esto nada más, soy algo más. Muchas veces nosotros pensamos, pues sí, cuando nos llegue nuestro momento, pues vamos a desaparecer. Y nos duele ese pensamiento que es, vamos a desaparecer y el mundo va a seguir y la. Pero, ¿a través de quién se está percibiendo el mundo? A través de ti, ¿no? Entonces, cuando tú duermes por las noches, cierras tus ojitos, te desconectas de todo, entonces el mundo también sigue, ¿no? Pero tú no te das cuenta qué es lo que está haciendo otra gente. Tal vez son las 3 de la mañana y alguien tiene una fiesta. Tal vez son las 3 de la mañana y alguien está dando vida, ¿verdad? O están teniendo un bebé. Tal vez son las 3 de la mañana y alguien apenas acaba de abordar un avión. Y así, ¿no? Y ahí está siguiendo la vida y tú piensas que, pues, que todos están en la misma sintonía, que están durmiendo, y no es así. Todo está en constante movimiento y eso es lo que lo hace perfecto, ¿no? El saber de que tú no va a ser tu fin ahí. es mejor verlo como que eres parte de todo esta, de todo este entorno, del todo, y que mientras esté el todo, pues tú estarás formando parte de él. ¿Ustedes creen que un animalito, un perrito, un gato se están preocupando por eso? ¿De qué? ¿Que algún día van a dejar de existir como tal? ¿Un árbol? ¿Una piedra? Pues no. Solamente nuestras mentes son las que empiezan a crear conflictos, a los cuales pues los llamamos obstáculos hacia nuestra paz. Entonces, en el tercer obstáculo de la atracción de la muerte nos habla también sobre el cuerpo incorruptible, el pecado, la culpabilidad y la muerte. Todos ellos se originaron en el ego, en clara oposición a la vida, a la inocencia y a la voluntad de Dios. Entonces, si todos estos son opuestos, tanto el pecado, la culpabilidad y la muerte, son opuestos a la vida, a la inocencia y a la voluntad de Dios mismo, entonces, pues puedo liberarme de esos pensamientos, de decir, ok, todos ellos se originaron en el ego, no en el amor, no en la luz. Entonces, ¿por qué voy a seguir creyendo en ellos? No me voy a creer una falsedad, y si me la creo, pues ya sabemos hacia dónde nos lleva la ilusión, ¿no? Lo ilusorio. Cuando tú tengas la necesidad de juzgar, de decir, esto no me gusta, tú no me gustas como eres, mira lo que me está sucediendo, pon esa situación en sus manos, en las manos de Dios, en las manos de tu maestro, de tu guía, para que Él la juzgue. Cuando Él la juzgue por ti, pues va a ser muy diferente que si tú lo empiezas a juzgar, porque tú le vas a soltar el hilo y no vas a parar. Y cuando la dejes que la juzgue por ti, puedes decir lo siguiente: te entrego esto para que lo examines y juzgues por mí. No dejes que lo vea como un signo de pecado y de muerte, ni que lo use para destruir. Enséñame a no hacer de ello un obstáculo para la paz, sino a dejar que tú lo uses por mí para facilitar su llegada. Entonces, esa es una pequeña oración que obviamente te va a abrir fronteras, ¿no? Te va a abrir tu perspectiva. No te vas a dejar llevar por la ira, por el dolor, por el pecado, por la culpabilidad, por el ataque. Y vas a reconocer, ¿no?, de que estás entregando eso porque simplemente desde tu pequeña perspectiva no puedes verlo con claridad. No lo puedes ver en la paz o no lo puedes traer a la paz. Pero hay alguien que sí lo puede traer a la paz. Cuando tú se lo otorgas para que lo examine, para que lo juzgue por ti, es ahí cuando se te va a facilitar poderlo ver desde otra perspectiva. Y bueno, el cuarto obstáculo de los obstáculos de la paz es el temor a Dios. ¿Qué verías si no tuvieses miedo de la muerte? ¿Qué sentirías y pensarías si la muerte no te atrajese? Simplemente recordarías a tu Padre, recordarías al Creador de la vida, la fuente de todo lo que vive, al Padre del universo y del universo de los universos, así como de todo lo que se encuentra más allá de ellos. Y conforme esta memoria surja en tu mente, la paz tendrá todavía que superar el obstáculo final, tras el cual se consuma la salvación y al Hijo de Dios se le restituye completamente la cordura, pues ahí acaba tu mundo. Entonces, el cuarto obstáculo que tú vas a superar para que puedas tener la paz es quitarte ese denso velo Y cuando te lo quites, verás la faz de Cristo, verás la faz de la vida, de Dios mismo, del universo, de la luz, del amor, como tú quieras llamar. Ese velo es el que nos ponemos constantemente y estamos viendo a través de él y estamos juzgando a través de él. Y mientras tengamos un velo enfrente, pues no vamos a ver con claridad y vamos a juzgar erróneamente. Vamos a juzgar todo porque todo lo vamos a ver distorsionado. Lo vamos a ver más opaco, más oscuro, más bajo, ¿no? Ese velo que la creencia en la muerte mantiene intacto y que su atracción protege es el más tenebroso de todos. Ahí se le teme a Dios, se le teme a la vida. Ahí piensas que no te puedes salvar. Ahí piensas que estás estás para que te ataquen en lugar de estar liberado, ¿no? Entonces, para ello, pues hay que descorrer el velo. Todos llegamos aquí, tú, tu hermano, yo, mi hermano, llegamos hasta aquí juntos. Y no fue el ego el que nos guió. Ningún obstáculo a la paz se puede superar con su ayuda. El ego nunca va a revelar sus secretos. ¿Por qué? Porque son una invención. ¿Qué te va a decir? ¿No existo? No los va a decir. Y nos podemos confundir muchas veces pensando de que es la realidad y que el ego no existe, pero existe, ¿no? Dicen, sí, no existe. No, el ego no existe. Y ya te queda claro, sí, yo sé que el ego no existe. Y empiezas a criticar, y empiezas a hacer juicio, empiezas a juzgar, empiezas a atacar, etcétera, etcétera. Pero el ego no existe. Pues sí, sí existe. Si sigues haciendo esas cosas, sí existe en ti. Entonces, hay que tener mucha fe en tu hermano, en ti. Hay que presenciar la misericordia, que son tuyas, para que tú las puedas dar. La fe, la esperanza, la misericordia son tuyas. Puedes contemplar a tu hermano a través de los ojos del amor, pensando, te estoy viendo con amor, te estoy compartiendo la fe, la esperanza y la misericordia. Dáselo para que tú también lo recibas. Nos dice una parte aquí en el apartado que dice, juntos desapareceremos en la presencia que se encuentra detrás del velo, no para perdernos, sino para encontrarnos a nosotros mismos, no para que se nos vea, sino para que se nos conozca. Y al gozar de conocimiento, no quedará nada sin hacer en el plan de la salvación que Dios estableció. Ese es el propósito del día. Entonces, hoy vamos a dejar de crucificar a la gente, de pensar en lo que siempre estamos pensando, y hoy vamos a gozar de la paz y vamos a quitarnos estos obstáculos, ¿no? Y vámonos a la lección 152. Se titula Tengo el poder de decidir. Tengo el poder de decidir. Nadie puede sufrir pérdida alguna al menos que esa haya sido su propia decisión. Nadie sufre dolor salvo cuando él mismo así lo decide. Nadie puede estar afligido, sentir temor o creer que está enfermo, o menos que eso, a menos que eso sea lo que se desea. Nadie muere sin su propio consentimiento. Jamás ocurre nada que no sea una representación de tus deseos, ni se te niega nada de lo que eliges. He aquí tu mundo, completo hasta el más ínfimo detalle. He aquí toda la realidad que tiene para ti. Mas es solo ahí donde se encuentra la salvación. Entonces tú tienes el poder de decidir, si quieres vivir solo en la verdad o en lo falso. Porque en este apartado se nos recuerda que solo la verdad es verdad y que lo falso, falso es. Es muy simple distinguir, ¿no? Cuando estamos en la falsedad, cuando estamos creyendo que lo falso es lo verdadero, porque nos conviene. La verdad siempre va a ser verdad en todo momento. Así que no puedes decir, esta es la verdad, porque ahorita estoy feliz, porque me acaban de aumentar el sueldo, porque mi pareja me dijo cosas bonitas, porque mis hijos se portaron muy bien, sacaron puros yeses. Esa no es la verdad. Porque si al siguiente momento tu hijo reprueba, te bajan el salario, tu esposo ya no te dice cosas bonitas, etcétera, etcétera, entonces dices, ya no soy feliz, entonces ahorita no es verdad. No, la verdad siempre es verdad cuando tú reconoces que independientemente de lo que esté sucediendo en tu entorno, no va a afectar tu estado de paz, tu esencia. Y bueno, hoy en esta lección que la vamos a poner, la vamos a practicar con verdadera humildad, abandonando la falsa pretensión con la que el ego intenta probar que la humildad es arrogancia. Recuerden que solo el ego puede ser arrogante, pero la verdad es humilde, porque reconoce su propio poder, su inmutabilidad y su eterna plenitud, totalmente abarcadora, la cual es el regalo perfecto que Dios le hace a su Hijo amado. Entonces, hoy vamos a dejar a un lado la arrogancia. No somos más, no somos menos, no son más ni menos la gente que está a nuestro alrededor. Todos estamos en el mismo camino y todos tenemos todos este poder. No es de que uno sea más iluminado que el otro, uno tenga un nivel de conciencia más alto que el otro. Eso ya es la calificación que nosotros le ponemos. Y hay personas que están totalmente despiertas y podemos percibirlas. Y hasta nuestro ego puede decir, ¡ay, qué arrogante esa persona! Mira que dice que lo sabe todo. Cuando la persona no dice saberlo todo, pero pues tú lo empiezas a juzgar e interpretar. Entonces hoy nos vamos a unir todos en gozoso reconocimiento de que las mentiras son falsas y de que solo la verdad es verdad. Entonces, cuando ahorita tengas un tiempo, nos dice aquí que al levantarnos vamos a pensar únicamente en la verdad y pasaremos 5 minutos practicando sus caminos, alentando a nuestras temerosas mentes con lo siguiente. Tengo el poder de decidir. Hoy me aceptaré a mí mismo tal como la voluntad de mi Padre dispuso que yo fuese. Tengo el poder de decidir. Hoy me aceptaré a mí mismo tal como la voluntad de mi Padre dispuso que yo fuese. Después de decir este ejercicio, nos vamos a quedar en silencio y vamos a abandonar todo ese autoengaño, todas las cosas que nos creíamos que somos o que son, o que es el mundo, ¿no? Y vamos a pedir humildemente a nuestro ser que se revele ante nosotros. Y este ser que nunca nos ha abandonado volverá de nuevo a nuestra conciencia, agradecido de poder devolverle a Dios su morada tal como siempre debió ser. Entonces, espéralo pacientemente el día de hoy. Invítalo cada hora con las palabras con las que diste comienzo al día, el cual pues se debe de concluir con esa misma invitación a tu ser. La voz de Dios te va a contestar. Él habla en tu nombre y en el de tu Padre. Él sustituirá todos tus frenéticos pensamientos por la paz de Dios, los autoengaños por la verdad de Dios y tus ilusiones acerca de ti mismo por el Hijo de Dios. Está muy hermosa la lección. Hoy voy a recordar que tengo el poder de decidir y hoy aceptaré a mí mismo me aceptaré tal como la voluntad de mi Padre dispuso que yo fuese. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema y los voy a dejar con la reflexión que se titula El bambú japonés.